Hola, mi nombre es Verónica Paza y vengo desde la comunidad aborigen del Churcal del pueblo Colla, departamento Tilcara y provincia de Jujuy. Bueno, como decía mi compañera, es mi compañera Norma, lo que quiero remarcar más es que nosotros somos de una comunidad joven, digamos, la mayoría de la comunidad del Churcal somos jóvenes, y hace poquito nos cambiamos de lugar de nuestro territorio, un poco más abajo, y tenemos problemas, digamos, y por eso justamente estamos aquí, en esta marcha, pidiendo que nos respeten, que respeten nuestros derechos, porque hace poquito la municipalidad de Tilcara nos ha atacado varias veces y nos han golpeado, hemos sufrido mucho y por eso es que estamos aquí, para poder hacer valorar nuestros derechos y que la tierra es nuestra, como decía mi compañera, digamos. Y eso es lo que quiero remarcar. Y también, como pueblo de Juellas, tenemos uranio ahí en el pueblo, o sea, en los cerros nuestros, y ahora dicen que quieren abrir una mina, y también estamos en contra, no queremos, y estamos, digamos, luchando para resistir, digamos, estamos resistiendo. Bueno, un saludo para los chicos del barrio Don Oriones.